Nosotras creamos un personaje que se llama Ariel y es una chica de piedra. Ella es una mujer que tiene 15 años, se llama Ariel y es una mujer de piedra, que tiene un vestido color rojo y rosa. Su pelo es rizado y de color rojo. Y le quiere pedir al mago de Oz ser una persona humana, ya que no puede comer, dormir, pero puede hablar y quiere ser de carne y hueso porque quiere tener sentimientos. Nosotros inventamos un personaje que se llama Matecito. Es un mate y tiene una bombilla, yerba y le pide al mago de Oz, le pide brazos y piernas, lo necesita para caminar y agarrar cosas. Este se llama el conejo mágico, que tiene 23 años, su comida favorita es boriborí, es mitad conejo y mitad humano. El conejo mágico quiere ir al gran circo de la boca. Inventamos un personaje que se llama Valerino Lolo. Se llama Valerino Lololo, es de piel arcoíris, gorro alto, negro. Al mago de Oz le quiere pedir ir a Buenos Aires. Las otras inventamos a Valerina Cristalina. Tiene 3 ojos y cuando se enoja tira láser y es una de las jefas de porristas. Y le pide al mago de Oz ir a la cancha de Boca. Inventamos el nombre de un personaje que se llama Galleta. Una galletita que habla y cambia de emoción. Mira a Mongo de Oz y a Caminito. Nosotras inventamos un personaje que se llama Juan. Él es un alien y tiene la estatura de un niño promedio. Sus ojos son de color marrón y todo su cuerpo de color verde. Tiene un sombrero marrón de detective y le quiere pedir al mago de Oz volver a su planeta. Nosotras hicimos una chica que se llama Taritza. Ella tiene 15 años. Le pide a el mago de Oz ser humana.